son merengues y molinos y que se van juntando a uno. La diferencia en el Tolima es que son varios los ríos y varios llegan hasta el río Magdalena. Entonces, indiscutiblemente hay un río que es el de mayor cuidado en el Tolima porque nace justo donde está el cráter del Nevado del Ruiz, está muy pegadito el cráter y se llama el río Azucarado. Y principalmente hay una carretera, que es la carretera que de Murillo viene a Manizales pasando por el 8, que pasa muy alto en el volcán y en una parte, digamos, muy vulnerable en el volcán, que yo diría que es de las de mayor cuidado, aparte de parques que ya se sabe que el parque está cerrado. El siguiente de más cuidado es la carretera de Murillo al 8 Manizales, porque cruza tanto el río Lagunilla como el río Azufrado. Entonces, los ríos que nacen en el volcán del lado del Tolima son el Azufrado, que queda entre los municipios de Herbedo, de Casabianca y Villahermosa. El Azufrado le cae el río Lagunillas, el Lagunillas queda entre Villahermosa y Murillo en la parte alta, y este río Lagunillas es el que llega a Armero, en la parte más baja. El otro río que nace en el volcán es el río Gualí, en la parte alta es Herbedo. Después está entre Herbedo y Casabianca, pasa por Palocabildo y Fresno, pasa por Falan y llega a Mariquita y a Honda. Y el otro río, que aunque está más alejado, sale por el sur, pues por ejemplo en el 85 no se vio afectado, pero no lo podemos dejar de mencionar, es el río Recio. Y el río Recio queda por los municipios entre Murillo y hacia la parte baja, está el Líbano, está Lérida, está Venadillo y llega en Valema. Entonces, hay varios municipios en la parte del Tolima, se hace énfasis en los municipios que quedan más altos, no porque les vaya a pasar algo en la parte alta, si no están en los cañones de los ríos. Estos ríos hacia el Tolima son muy, muy encañonados. En general vive poca gente a lo largo de esos cañones, pero de todas maneras, pues hay que tener en cuenta. Los comités locales ya venían trabajando, evaluando cuáles son las personas que están viviendo en esos ríos, qué tan abajo en el cañón están viviendo. Y nuestra recomendación principal es la carretera que de Murillo viene al 8, porque pasa muy arriba por el volcán. Entonces, en este momento y ante la señal de una erupción del volcán, se debe tener muy en cuenta que las personas van a atravesar muchas de las quebradas que nacen en el volcán y que pues estarían pasando sitios altos y con una probabilidad de que vean afectados por avalanchas. Muy bien, esto lo preguntamos porque hay muchas personas en el departamento del Tolima que están amplificando hasta ahora nuestra señal de Telecafé, lo mismo a través de la página de internet www.telecafé.tv.